quiero animarlas a todos, bueno, a las compañeras de Costa Rica, a la radio 8 de octubre, que sepan ellas que nosotras como zapatistas pues estamos trabajando aquí como mujeres, haciendo los trabajos de la comunicación, y pues es para que nosotras también hagamos práctica de nuestros derechos o de nuestros espacios que también tenemos nosotras como mujeres. Y bueno, pues sabemos que nosotras pues a veces no le entramos mucho en cualquier participación. Bueno, pero todo podemos hacer, y aquí pues todo lo estamos ejerciendo con este trabajo que tenemos. También estamos llevando en práctica todos los trabajos que quiere nuestra lucha, nuestra autonomía que estamos trabajando aquí. Y bueno, pues un saludo y échenle muchísimas ganas, compañeras. Estamos en Radio 8 de Octubre. Esto que suena es la segunda hora de transmisión del día de hoy. Recordamos, hoy es jueves 30 de mayo, estamos en la colita del mes de mayo. Y bueno, aquí en estas tierras desde las cuales les transmitimos, hay humedad, hay lluvia. Estamos entrando ya a la temporada lluviosa. Les comentamos pues, porque siempre está bueno comentar cosas. Finalmente. Siempre es bueno comentar cosas aquí en esta región tropical en la que estamos, en el puro centro, en el puro cordón central del continente americano. Tenemos dos estaciones, a diferencia de los países que se encuentran en los hemisferios norte y sur, que tienen cuatro estaciones. Aquí hay dos, la seca y la lluviosa. Y bueno, la estación lluviosa, debido a todos los factores climáticos y irresponsabilidades humanas que nos han traído a este mundo muchas consecuencias, la estación seca decidió asentarse un buen rato y penetrar las tierras de estos lados. Pero bueno, ya llegó la lluvia, entonces por dicha la estábamos esperando con muchas ganas. Teníamos rato de estar esperando, todos aquí andamos bien felices porque hay lluvia, por dicha. Queríamos compartírselo, imagínense ustedes la felicidad que tenemos, que queríamos hablarlo con todas las personas. También, bueno, les contamos nuestras redes sociales para que nos reporten ustedes cómo es el clima de donde viven, también qué música escuchan, qué música les gustaría escuchar, porque que vieran qué difícil es buscar canciones todos los jueves. Por dicha, hoy las canciones que les vamos a compartir nos las trae uno de nuestros invitados aquí a cabina. Entonces le vamos a dar justamente el pase para que presente la canción que viene. Bueno, la canción que viene es desde Chile también, digamos, del territorio de Chile, que también hay una organización muy fuerte por el cierre de los zoológicos, digamos, y a nivel latinoamericano, en general, con la coordinadora internacional, y es de Quiltrasónica, se llama Zoológicos Muerte, y habla un poco sobre la abolición de los zoológicos y los animales que están presas en el zoológico de Chile. Tantos años sin saber. Explotación mataba, la escuela nunca dijo que tu corazón lloraba. Zoológico es muerte, el zoológico te miente. Lo vamos a abolir, cueste lo que cueste. Zoológico es muerte, el zoológico te miente. Lo vamos a abolir, cueste lo que cueste. Publicidad engañosa, especies arrancadas de una selva poderosa, sus patas siempre frías. muerte, el zoológico te miente. Lo vamos a abolir, cueste lo que cueste. Zoológico es muerte, el zoológico te miente. Lo vamos a abolir, cueste lo que cueste. Liberen a Sandai, justicia para Fresia. Gritamos fuerte y claro, ya basta de cadenas. Por todos los animales enjaulados. Bantú, Arturo, muerte. Gustavito, zoológico. Clarita, muerte. Melosa, zoológico. Manyula, muerte. Rilu, zoológico. Taco, muerte. Yambo, zoológico. Jarambe, muerte. Pampa, zoológico. Tatiana, muerte. Yupik, zoológico. Eli, no les olvidamos. Zoológico es muerte. El zoológico te miente. Lo vamos a abolir, cueste lo que cueste. Kiltraxónica al mundo. Imagínense ustedes que un día amanecen y no se acuerdan ni cómo se llaman, ni cómo era su mamá, ni qué comían cuando estaban chiquitos, ni cómo era la escuela donde iban. Y si los pueblos no nos acordamos de dónde venimos, ¿qué es lo que nos sucede? Estamos condenados a repetir historias, perdemos identidad. Por eso la historia es muy importante. Entonces, estas cosas, compas, que son lo que somos como pueblo, son muy importantes de tenerlos como un gran valor para la lucha. La memoria, la historia. Estamos en Radio 8 de Octubre hablando sobre el cierre, los cierres de los zoológicos estatales y muchas cosas más importantes. También acerca del antiespecismo y de la relación que los seres humanos hemos construido con otros seres vivos como los animales. Relaciones que han sido marcadas por la dominación y desde luego por el capitalismo, por el lucro y la inversión con la vida misma. Entonces, para hablar de eso hemos tenido varias invitadas en cabina y nos quedan dos aquí con nosotros porque Andrea, la compañera Andrea, se tuvo que retirar. Ahora, conforme ustedes iban hablando, bueno, María Elena nos escucha, sigue también. Sí, claro, aquí está. Ah, bueno, qué alegre. Ustedes nos comentaban, María Elena nos hablaba de una demanda que le pusieron de muchísimo dinero por la lucha. Y bueno, también tenemos recuerdos de arrestos que se han hecho en las diferentes manifestaciones, ¿verdad? Esto que le llamamos criminalización de la protesta, que es cuando el Estado de alguna forma se alía con los intereses económicos y dicen, bueno, vamos a usar toda la fuerza represiva que tenemos en contra de estas personas que nos están exponiendo. Eso es la criminalización de la protesta. Y bueno, esto está en contra de todos los derechos humanos que se dicen que existen en esta democracia donde cada quien puede decir lo que piensa y lo que siente. Bueno, sabemos que no es así en la mayoría de los casos, o no al menos cuando empieza a incomodar muchísimo a los intereses de alguien poderoso, ¿verdad? Entonces, por las manifestaciones que se han hecho por el cierre del zoológico, ha habido mucha criminalización. Tal vez, Brandy, si nos comentas al respecto. Sí, claro. Digamos, durante las veces que han, bueno, para una situación particular, digamos que la administración Fundazo siempre articulaba con la policía para que llegaran a resguardar el espacio cuando había manifestaciones. Y sí, como dices, esa es la articulación que tienen entre los intereses privados con la represión del Estado. Por ejemplo, bueno, la primera vez que se vivió represión en las movilizaciones fue en la primer marcha por la liberación animal que se realizó en el 2013, justo en la fecha de aniversario del zoológico, y donde detuvieron a tres compañeros, y a uno lo atropelló una patrulla de los policías, digamos, también, digamos, de las personas que luego detuvieron. por eso. Y en el 2017, creo que fue 16 también, durante el 100 aniversario del zoológico, en la otra, en la cuarta marcha por la liberación animal, también hubo otro ataque represivo por parte de la policía, y esta vez fue a personas comunicadoras de un medio anarquista, A de Libertad, que estaban cubriendo la movilización, y detuvieron a tres personas de este medio de comunicación anarquista, ni por nada, literalmente, como suele hacer el Estado, solo para criminalizar y intentar desmovilizar a la organización popular. María Elena. Digamos, bueno, en ese sentido, bueno, sí, es una, hay muchas formas de criminalización. Sí, muchas formas solapadas dentro de nuestras mismas instituciones. Yo trabajo en una universidad pública y uno lo ve, lo siente también dentro de las universidades cuando uno se manifiesta por algo que no está bien y uno pues sencillamente alza la voz y hay mucha gente incómoda y que no le gusta y que por favor no moleste al sistema, que estamos muy bien y muy cómodos y estamos en nuestra zona de confort. Entonces cuando vienen personas o grupos que piensan diferente, entonces hay que callarlos, hay que invisibilizarlos, ¿verdad? Es una forma, es como un castigo que te dan según ellos, ¿verdad? Y ellas. Pero eso no es así, porque eso más bien te da más alas. Decía una cantante, dice, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. Que, ¿verdad? Que es una muchacha Quintana, que tiene una canción muy bonita sobre... Bueno, eso es sobre otro tema, pero igual se aplica, ¿verdad? Entonces, sí, una manera de asustarte es, en el caso mío, que ya lo he vivido tres veces, el de la Fundación fue el primero, luego por la defensa de 400 tortuguitas baulas que iban a hacer experimentos, que ya se conocían los resultados, y eso fue porque apoyábamos una denuncia que estaba haciendo el doctor Freddy Pacheco, eso hace muchos años. Entonces el señor Spotila, que era un profesor universitario de una universidad estadounidense, viene y nos demanda por 200 millones de colones porque nos manifestamos. O sea, no se puede defender a los animales silvestres, y sobre todo si es un extranjero que vienen a hacer, apoyado por el mismo MINAE, que vienen a hacer experimentos en animales. O sea, ¿quién se cree la gente que es? Y mucho menos extranjeros, y aunque no fueran extranjeros, ¿por qué o que fueran nacionales? O sea, ¿qué nos creemos nosotros, los seres humanos, que somos el centro del universo? No. Somos apenas una ínfima parte del universo y tenemos que respetar a todo ser viviente, incluyéndonos e incluyendo a los animales, que también tienen sus derechos y son parte de los derechos de la naturaleza. Entonces, no solamente ha sido lo de Simón Bolívar, es otras cosas, también otra demanda por la defensa de las áreas silvestres protegidas, que es la fauna y flora de Costa Rica. Otra demanda por 200 millones de colones del señor Mario Bosa, que en paz descanse, que se suponía que era el padre de los parques nacionales, y pone un proyecto de ley que se llamaba Servicio de Parques Nacionales Sociedad Anónima, S.A., que pretendía prácticamente privatizar el 26% del territorio nacional que está protegido. O sea, ¿qué se cree la gente que es? ¿Qué se creen las instituciones, los organismos internacionales que pueden venir a hacer lo que les da la gana en nuestro país? Están equivocados. O sea, si por eso es importante que la gente esté consciente de lo que está pasando en este momento con nuestros recursos naturales, con nuestros con nuestra caja, con nuestro ICE, con nuestro con el INS, con FANAL, porque se los están llevando. Es eso lo que está pasando. Pero si uno se pronuncia, te invisibilizan, te atacan, te demandan, hay ataques de todas formas, en forma, y muchas veces en forma solapada en nuestras instituciones, que es lo peor. María Elena, ya se nos está acabando el tiempo, nos quedan unos 30 segundos para que se despidan a la audiencia que les está escuchando. Recuerden que este programa se escucha no solamente acá en Costa Rica, sino en diferentes territorios de nuestra Ave Ayala. Entonces, bueno, tal vez Brandon, si comienza usted con este mensajito final, y luego María Elena. Bueno, solo agradecer a las personas que nos escucharon y también también ahora que hay personas de varios lados, también como reconocer también como la lucha que están dando en otros territorios por el cierre de los zoológicos, que es a nivel como latinoamericano, hay un movimiento muy fuerte por el fin de las cárceles de los animales y también como eso, como que qué lindo ver tanta organización en muchos lugares y por muchas cosas también, como justo este programa visibiliza todas esas luchas populares que hay. María Elena. Sí, me uno a las palabras de Brandon. Agradecer esta oportunidad porque nadie nos da esa oportunidad de ser escuchadas y de poder compartir nuestros sentimientos hacia nuestros hermanos. No son menores, son igualmente como nosotros, nuestros hermanos, que son los animales, ¿verdad? Y que tratemos de informarnos mejor. Y que sintamos que esta parte, la creación, que son los animales, la flora, silvestre y no silvestre, son parte nuestra y que tenemos que saber respetar y que tenemos que dignificar también. Y que este tema, en el caso de los zoológicos nacionales, hasta trascendió la literatura. Hay un cuento que se llama Apocalipsis de Rodrigo Soto, muy interesante, que es sobre el Bolívar, y un poema que hizo Rolando Portilla, que se llama Ayer Soñé, y que era sobre una de las danzas de Simón Bolívar. O sea, que haya mucha sensibilidad hacia nuestros hermanos y hermanas, los animales. Muchísimas gracias, compañera María Elena, Brandy y bueno, Andrea, que estuvo también aquí durante la primera hora. Pues es un tema al que vamos a seguirle siempre dando cobertura y como nosotras siempre decimos, estos micrófonos de Radio 8 de Octubre están justamente para comentar, compartir, hablar sobre la organización que muchas personas más junto con ustedes han llevado a cabo. Y bueno, también tenemos pendiente este programa, hacer un programa específicamente sobre antiespecismo, Brandy, que también es importantísimo seguir conversando sobre esto, sobre esas diferentes y muy diversas formas de resistencia que hay en este momento y que son expresiones, que son propuestas políticas también, propuestas de vida que nos proponen romper con todo, que es lo que precisamente necesitamos en este momento. Donde este sistema capitalista, colonialista, patriarcal, más bien nos quiere imponer que ya no hay nada que hacer, que esto es lo que hay y que así es. Bueno, hay muchísimas otras propuestas políticas que están por ahí surgiendo y que tienen muchos años también de estar trabajando y accionando, que son importantes que conozcamos y que también pues las conversemos en este espacio de Radio 8 de Octubre. Vamos a seguir con el programa porque tenemos muchísimas más informaciones. Quiero animarlas a todos, bueno, a las compañeras de Costa Rica, a la radio 8 de octubre, que sepan ellas que nosotras como zapatistas pues estamos trabajando aquí como mujeres haciendo los trabajos de la comunicación y pues es para que nosotras también hagamos práctica de nuestros derechos o de nuestros espacios que también tenemos nosotras como mujeres. Y bueno, pues sabemos que nosotras pues a veces no le entramos mucho en cualquier participación. Bueno, pero todo podemos hacer y aquí pues todo lo estamos ejerciendo con este trabajo que tenemos, también estamos llevando en práctica todos los trabajos que quiere nuestra lucha, nuestra autonomía que estamos trabajando aquí. Y bueno, pues un saludo y échenle muchísimas ganas, compañeras. Por aquí, ¿verdad? Sí, estamos aquí preparándonos para el siguiente bloque informativo. Precisamente vamos a estar conversando sobre otros dos temas, todavía nos quedan por acá, y más el minuto anarcopunk. Y bueno, es que hace 2 semanas precisamente conversamos con Marta Castro de Covirenas sobre la deforestación descontrolada que está ocurriendo en el Caribe Sur de Costa Rica y que en las últimas semanas han circulado diversos videos que muestran esta deforestación. Con Marta nos enfocamos en la situación de destrucción del refugio de vida silvestre Gandoca Manzanillo, un ecosistema vital para la vida costera del Caribe. Las denuncias de camiones con tucas enormes saliendo de diferentes sectores del Caribe Sur han continuado todos estos días atrás. Incluso la Fiscalía allanó la Municipalidad de Talamanca por denuncias relacionadas a la destrucción de Gandoca Manzanillo. Vamos a escuchar nuevamente a Marta Castro de Covirenas, que nos reporta desde el Caribe Sur sobre estos últimos hechos. Hola, buenos días. Mi nombre es Marta Castro, presidente del Comité de Vigilancia de los Recursos Naturales, Covirenas, Caribe Sur. En las últimas 2 semanas el Caribe ha estado bastante movido, desde secuestro de documentos y allanamientos hasta contradicciones por el mismo jerarca del ambiente, el señor Tatenbach, ministro del ambiente. A raíz de los recientes videos y denuncias de los vecinos en las redes sociales de grandes camiones saliendo del refugio de vida silvestre Gandoca Manzanillo, cargados estos con tucas de árboles centenarios, se destapó la caja de Pandora. Tanto la Fiscalía Agraria Ambiental como la Fiscalía de Probidad, OIJ, Fuerza Pública, allanaron la propiedad del empresario Alan Pacheco Den, donde descubrieron que además de la corta de los árboles, había un gran camino dentro de la propiedad hacia la playa. Esto alertó las sospechas de las fiscalías, por lo que allanaron la Municipalidad de Talamanca. Cabe mencionar el hecho de la relación del presidente Rodrigo Chávez con este empresario, ya que consta en la publicación de la Gaceta, en el diario oficial, un nombramiento que se le dio al empresario Alan Pacheco para la Comisión Fílmica Nacional, solicitado por el señor Rodrigo Chávez. Entre las irregularidades que hemos detectado y que pues Costa Rica entero también, porque el ministro de Ambiente la semana pasada dijo que los permisos de la corta de 122 árboles en la propiedad del señor Pacheco estaban en orden y que todo estaba perfecto. Y el lugar donde se hizo el potrero, donde se hizo la corta, era un potrero. Creo que esto es demasiado para digerir, ya que como habitantes de la comunidad, todos sabemos que el lugar donde se dio ese permiso no es ningún potrero, es un bosque costero. Esas fueron declaraciones de la semana pasada. Y hace 2 días, el mismo ministro que dijo que era un potrero, ahora sale diciendo en unas declaraciones que para tranquilidad de él y de los costarricenses va a realizar una profunda investigación a los funcionarios que dieron esos permisos. Qué extraño que de acuerdo a las declaraciones del jerarca, de una semana a otra todo estaba perfecto y ahora va a ordenar una investigación. Entonces, ¿a quién le creemos? Yo quiero mandar ese mensaje de esperanza, porque en verdad lo que nos venden es siempre la impotencia. Lo que nos venden es hacernos sentir que nada cambia, que por mucho que luchemos, nada va a cambiar. Que los pueblos debemos de unirnos. La conciencia es la que nos va a ayudar a unirnos siempre. Ustedes me dan esperanza para también continuar en esto, para no desfallecer y creer en nosotras y nosotros mismos, ¿verdad? Que la justicia brille sobre la tierra entera. Aplastaremos la miseria, la represión y las penas.

y seguimos en Radio 8 de Octubre. Ya estamos más bien acercándonos al cierre de estas dos horas de transmisión, pero aunque ustedes no lo crean, nos quedan un montón de información todavía para compartirles. Vamos a escuchar el Minuto Narcopunk dentro de un ratito, una producción del colectivo Actitud Coherente. Y a continuación, pues nos vamos a trasladar hasta el campamento de la Universidad de Costa Rica en solidaridad con Palestina. Y es que, como hemos comentado en Radio 8 de Octubre, desde el pasado 7 de octubre del 2023, el pueblo palestino vive una matanza cruel y sin límites cometida por el Estado de Israel. Esto luego de la ofensiva militar que ejerció Hamas en su contra por reconocerse como una de las facciones armadas que defienden la independencia del territorio palestino y su autonomía como pueblo. Esta acción de Hamas ha significado la excusa perfecta del Estado de Israel, junto con los empresarios de los grandes capitales globales y los políticos más influyentes del mundo, para destruir un territorio, desplazar millones de personas y asesinar de las formas más crueles posibles a más de 36.000 personas. La mayor parte de estas personas han sido bebés, infancias y mujeres. Son tiempos en que definitivamente no podemos dejar de hablar y denunciar este genocidio, demostrar solidaridad con lo que podamos a la distancia, por ejemplo, hablando con familiares, compartiendo información, o también pues participar de acciones en solidaridad de Palestina y, por qué no, organizar también acciones. Y por esta razón se han levantado campamentos en el mundo entero para seguir hablando sobre esto y protestar en contra del genocidio. Uno de esos campamentos se ha levantado aquí en Costa Rica, en la Universidad de Costa Rica. Vero, ¿nos escuchas? Sí, ¿ustedes nos escuchan? Les escuchamos perfectamente, Vero. Aquí le dejamos pues entonces. Estamos nuevamente aquí en el campamento en solidaridad de estudiantes, en solidaridad con Palestina. Y bueno, justamente les vamos a dar el pase aquí a nuestros compañeros primero para que se presenten. Hola, yo soy Ivonne. Hola, mi nombre es José Daniel. Perfecto, chicos, tal vez para empezar a hablar, ustedes quisieran compartirnos cuáles son los hechos recientes en la región de Rafah, en la Franja de Gaza, y que, bueno, han hecho a millones de personas reaccionar alrededor del mundo. ¿Qué es lo que está pasando? Claro que sí. Bueno, durante el fin de semana, justamente después del fallo de la Corte Internacional de Justicia, en la que se le ordenó a Israel detener inmediatamente su ofensiva contra Gaza, Israel básicamente bombardeó un campo de desplazados que estaban durmiendo en sus tiendas. Las bombas incendiaron las tiendas, murieron alrededor de 50 personas, la cifra sigue subiendo y también hay cientos de heridos. Las imágenes fueron virales, los videos fueron virales de cómo los cuerpos de gente que estaba durmiendo estaban calcinados. Y hay que recordar que esta gente son palestinos que ya han sido desplazados varias veces y están viviendo ahí sin agua, sin comida. Y bueno, creo que más ahora que nunca el objetivo de Israel es súper claro. Quieren hacer una limpieza étnica del pueblo palestino. Okay. Bueno, como ya lo mencionó mi compañera, lo que vimos fue realmente un ataque sobre campamentos que realmente de personas que habían sido desplazadas y que no tenían realmente más recursos que estar ahí. Eran gente ya movilizada y, sin embargo, fueron atacadas y se lanzaron bombas de más de 2.000 libras, que claramente son bombas para hacer gran cantidad de daño. No eran bombas de precisión, y más bien tenían material incendiario. Claramente fue un ataque deliberado para poder asesinar población civil. No fue un ataque contra militantes de Hamas, sino que fue un ataque contra las personas más vulnerables de la población palestina, lo cual nos tiene terriblemente indignados y conmovidos. Sí, yo creo, bueno, sumarles justo a lo que están diciendo, que es muy importante en esto de la comunicación aclarar que muchos medios de comunicación han dicho o han justificado como daños colaterales con un fin, ¿no?, de atacar como pues a ciertas personas. Y bueno, es recordar y de construir este lenguaje y a esto que se le llama daños colaterales, son vidas humanas, ¿no? Son vidas humanas de un campamento y que, bueno, más allá que no es posible en estos contextos donde hemos visto que Israel ha operado de forma siniestra contra un pueblo entero, seguir justificando un ataque por ningún motivo. Es decir, ya incluso organismos internacionales que muchas veces están parcializados se han posicionado y ya no hay forma de negar que lo que está ocurriendo en Palestina es un genocidio. Tal vez ustedes coméntenos, bueno, sabemos también que es difícil mantener un campamento tanto tiempo. ¿Cómo han visto los movimientos de solidaridad en general con Palestina, no solo acá en Costa Rica, sino en diferentes partes del mundo? Uh-huh. Bueno, los campamentos justamente hemos tenido contacto con varios de ellos, ya sea hemos tenido llamadas o nada más intercambio de mensajes por Instagram. Cada vez hay más grupos que se están manifestando a favor de Palestina, y organizándose, muchas marchas también que están organizando, son grupos autoconvocados en las universidades. Tenemos contacto con uno en Perú y uno en Concepción, en Chile, y en Brasil también, correcto. Hace unos días hubo también represión en México, ¿cierto? Sí, hubo represión en México, pues nos hemos comunicado con compañeros de allá y claramente vemos cómo también hay un intento por silenciar estos campamentos. Y sí, correcto. Justamente he estado viendo en una de las páginas de México, de los compañeros de México, que ellos estaban manifestando, o sea, lo que está diciendo José Daniel es que también están intentando criminalizar la causa un poco, en el sentido en que los chicos de México se estaban manifestando pacíficamente, iban caminando hacia la embajada de Israel, pero la embajada de Israel había pedido que bloquearan la calle que llevaba hacia la embajada. Entonces los chicos, para poder llegar y pues, completar la manifestación, quisieron intentar asaltarse las bardas que habían puesto, y pues la policía reaccionó mal. Creo que les empezaron a tirar, no dijeron unas cosas azules que no sé a qué se referían, y fue cuando se empezó a armar como el disturbio, digamos. Entonces, son manifestaciones que se hacen de forma pacífica, pero pues lamentablemente terminan de manera no tan pacífica, sí. Y también quería añadir al ataque de Rafah, también recuerdo haber leído la noticia de que habían dicho, por un lado Israel, yo siento que ahorita es súper claro que también Israel miente mucho, por un lado dijeron que estos ataques fueron hechos con una precisión de la mejor tecnología y que iba dirigido a miembros de Hamas, pero luego dijeron que no, que fue un accidente, y ellos usan mucho ese argumento de que son accidentes, y ya las mentiras no se les puede creer, digamos. Tal vez, bueno, para mencionar también sobre los movimientos que hemos visto aquí en el campamento y en otras zonas del país, ya en la Universidad Nacional se empezó a convocar a la gente para tomar acciones. Ayer los estudiantes de la Universidad Nacional tuvieron una... adelante, nada más el micrófono, tal vez acércatelo un poquito. Ah, ok, está bien. Okay, sí, comentaba que ayer los estudiantes de la Universidad Nacional tuvieron una vigilia también en solidaridad con Palestina, en la cual nos invitaron a nosotros también a participar. Entonces vemos cómo ha habido un movimiento que está creciendo y que está buscando visibilizar la causa palestina. En el caso de la Nacional, ellos también están exigiendo que se rompan los convenios que mantiene la Universidad Nacional con el Estado de Israel, o mejor dicho, con las universidades de Tel Aviv y la Universidad Ben Gurión. Eso es porque, en el caso de la UCR, sí hubo un rompimiento, en la Nacional no fue así. Ha habido otra posición, entonces creo que es importante que también el movimiento ha logrado crecer dentro del estudiantado, ya no solo de la UCR, sino en otras universidades. Claro, yo creo que también esto que ustedes comentan es bien importante en términos de que mucha gente puede mostrar su indignación o puede decir, no, está mal, y con gente me refiero a gobiernos, a organismos internacionales, pero si esto no se traduce en acciones de ningún tipo, es decir, acciones concretas como romper romper relaciones con Israel, que en otro momento se ha hecho con otros países, generar un bloqueo en el ingreso y la importación, exportación de armas. Seguimos siendo, o se sigue reproduciendo, no somos parte, obviamente, pero pues ellos siguen siendo parte de esta misma lógica de guerra que se está creando. Entonces, con esto que decía pues la compañera, muy importante, hay muchas mentiras y muchas veces también lo que decimos nos permite disfrazar nuestras verdaderas acciones. Qué sé yo, el gobierno de México, por ejemplo, puede posicionarse muy en contra de la guerra, pero sí al mismo tiempo reprimir las acciones de solidaridad con Palestina. Entonces es importante como leer un poco de estas hipocresías que en términos diplomáticos están saliendo. Nos quedan unos minutitos, tal vez quisiéramos darles el pase para que nos den un mensaje final. También si ustedes quieren convocar algunas acciones o hay algunas acciones aquí alrededor para invitar a otras personas a que se sumen al movimiento. Claro, bueno, recordarles que tenemos Instagram, le cambiamos el nombre hace unos días, bueno, ya como una semana. El nuevo nombre es Estudiantes Palestina, súper sencillo, para que nos sigan y estén pendientes de las actividades que tenemos. Mañana vamos a proyectar una película, se llama Farja, que trata de la Nakba, que fue la primera expulsión más grande en 1948 de casi el 80% de los palestinos que vivían en aquella época en la Palestina. Y también recordarles que seguimos recolectando firmas para pedir al gobierno que rompa relaciones diplomáticas con Israel. Estamos aquí en el Pretil y estamos casi que 24/7 con las firmas. Bueno, para terminar, nada más rescatar lo que se mencionaba, que es necesario pasar a acciones concretas, por eso es tan importante romper relaciones con Israel. El gobierno sacó un comunicado en que rechazaban los bombardeos, pero es curioso porque dice rechazamos los bombardeos, pero nunca dice quiénes lo hicieron. O sea, uh-huh. Las bombas cayeron solas probablemente para el gobierno de Costa Rica. Entonces, por eso consideramos importantes estas acciones directas que podrían ser un rompimiento con Israel, y creo que es posible y lo vamos a seguir exigiendo. Muchísimas gracias. Y bueno, esto es Radio 8 de Octubre, así terminamos este primer programa, no sin antes pasar el minuto a Narcopunk. Agradecemos en controles también a quienes hacen esto posible en la retransmisión ahorita en vivo, pero también en todas las retransmisiones. Nos escuchamos la próxima semana, vamos con el minuto a Narcopunk. Salud y rebeldía. Minuto a Narcopunk. En un mundo donde los altares se transformaron en pantallas táctiles y los rituales se ejecutan con clics y escroleo, la invitación a cuestionar nuestra relación con lo divino en la era de la tecnología se vuelve un tema crucial a la hora de pensar futuros próximos, obviamente lejos del destino distópico hacia el que hoy estamos encaminados. Andoni Alonso es un filósofo analítico de origen vasco que, desde hace unos cuantos años, viró su orientación como especialista en Ludwig Wittgenstein a desarrollar una corriente neoludita a la que llama neoludismo sofisticado. Recordemos que el ludismo refiere al movimiento revolucionario de los obreros textiles ingleses que, a principios del siglo XIX, se caracterizaban por oponerse a la mecanización, entendiéndola como una amenaza al salario de los artesanos. Desarrolladas estas nuevas tecnologías, esa mano de obra iba a poder ser reemplazada por trabajadores muchísimo menos calificados. En este texto, que escribe de la mano de Iñaki Arzós, llamado La nueva ciudad de Dios revisitada, Alonso nos lleva a las entrañas de la metrópoli contemporánea a través de preguntas claves como ¿qué significa ser un creyente en el universo donde los algoritmos gobiernan y los datos son los nuevos dogmas? ¿Cómo reconciliamos la espiritualidad con la inteligencia artificial? ¿Cuál es el papel de la religión en un mundo hiperconectado y virtual? En tiempos de templos digitales, los ídolos binarios y las liturgias electrónicas, nos encontramos en la paradoja de una fe que se manifiesta en la pantalla de nuestro teléfono celular, pero también se disuelve en la nube. La religión del digitalismo tecnohermético se erige como un credo ambivalente donde la divinidad se codea con el código fuente y la trascendencia se cifra en bits y bytes. Hoy vamos a hablar sobre esta nueva religión, desde los primeros códigos hasta las redes neuronales, pero sobre todo, intentar responder si la nueva nueva Ciudad de Dios es un refugio o una prisión para nuestras almas digitales. Ciudad de Dios, entendida como una metáfora que alude a la visión utópica de un futuro ideal, especialmente en relación con las promesas y aspiraciones del tecnohermetismo 2.0 y el digitalismo. Describe la creencia en un mundo perfecto, posiblemente impulsado por avances tecnológicos, donde se alcanza un estado de perfección, armonía y felicidad para la humanidad. ¿Pero por qué de Dios? Porque no es solo un concepto teológico, sino que también representa el reino celestial en algunas tradiciones religiosas. En este sentido, se podría interpretar como una expresión de la fe en el poder de la tecnología para crear una especie de paraíso terrenal o nueva forma de trascendencia. A lo largo de la historia, y más que nada durante la modernidad, el progreso ha sido una idea dominante, convirtiéndose en una especie de religión que busca ganar seguidores. Tan solo pensemos en los horrores que se ha perpetrado en nombre del progreso, muchas veces sin ningún tipo de éxito o cosa que destacar como producto final. Desde Bacon hasta Comte se promovió la idea de que la ciencia y la tecnología eran clave para el progreso humano. Así logró desarrollarse el capitalismo, los estados modernos, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, si por algo brilló el siglo XX, es que esa narrativa de la religión del progreso tiene límites y nos condujo a dos guerras mundiales y a una crisis ambiental irreversible. Ahora, el digitalismo surgió como una respuesta optimista a estas crisis, promoviendo la idea de un progreso inmaterial y trascendental a través de la tecnología. La promesa de la singularidad digital, una especie de escatón tecnológico, ofrece una solución aparente a los problemas actuales. Sin embargo, esta fe en el digitalismo como única esperanza de salvación nos plantea serias interrogantes sobre el futuro de la humanidad. A pesar de que los años pasan y pasan, las ideas del tecnohermetismo persisten y se adaptan al contexto actual. Siempre es pensar lo que podrían hacer en unos años perpetuo. Las tecnologías de la información, por ejemplo, antes consideradas novedosas, están ahora completamente integradas en la vida diaria. Desde los llamados teléfonos inteligentes, la conectividad constante y hasta otras herramientas tecnológicas forman parte intrínseca de las sociedades modernas, a un punto que el no tenerlas es una cuestión de exclusión. Aunque algunas de las promesas del tecnohermetismo no se materializaron, sus seguidores mantienen esa fe inquebrantable. Esta religiosidad tecnológica de la que hablamos está arraigada en la cultura occidental y especialmente en la estadounidense. Mucho peor cuando el resto de los polos tecnológicos del mundo apuntan a esta siliconización, como la llama Eric Sadan. Ven en el avance tecnológico la manifestación del designio divino hacia la humanidad. El tecnohermetismo se reinventa constantemente, adaptándose a los avances y las exigencias del momento. Acá es el momento cuando los defensores más acérrimos, respaldados por su riqueza, invierten un platal en proyectos que prometen prolongar la vida humana indefinidamente o crear mundos digitales alternativos. Desde Mark Zuckerberg hasta Elon Musk. ¿Pero es porque son unos boludos? Para nada, entiéndanlo así. Aunque las tecnologías de realidad virtual no alcanzaron sus objetivos originales, el impulso por crear entornos digitales sigue vigente. Está ahí. La idea de que la realidad misma podría ser una simulación informática plantea nuevos interrogantes sobre la naturaleza de la existencia y el papel de la tecnología en nuestra comprensión del mundo. En última instancia, ese tecnohermetismo persiste como una fe en el poder transformador de la tecnología, ahora guiada por el motor del capitalismo y su capacidad para realizar promesas cada vez más audaces que nos hacen caminar, pero que nunca pretenden cumplir. Las únicas certezas indudables que nos restan como seres humanos son la muerte, el vacío y el horror de una carencia de sentido cósmico. Por ende, si lo pensamos así, resulta sencillo imaginar el fin del mundo inscrito en este inminente colapso. Los más radicales proponen que es preferible concentrarse en el fin del mundo antes que en el fin del capitalismo. De esta forma, la racionalidad solo ofrece el verosímil escenario de la extinción y la desaparición del mundo tal como lo conocemos. Y esos son los pronósticos más realistas, porque lo que se plantea no es resolver el problema, como evitar el colapso, sino disolverlo. ¿Pero por qué estoy citando a semejante muñeco? El tecnofeudalismo se presenta como una posibilidad real de estructura política para la actualidad y el capitalismo tecnológico como la solución a todos los problemas que vendrán en el futuro. Bajo esta justificación, Land propone su aceleracionismo neoreaccionario confuso de derecha como el único horizonte de salvación para la humanidad. aunque esa humanidad solo sea un puñado de hombres blancos forrados en guita. Intentando resumir su línea lo más que se pueda, propone acelerar los procesos tecnocapitalistas a un punto en que se pueda alcanzar la utopía oscura. Para eso es necesario dirigir la sociedad y los procesos políticos y económicos en una dirección específica. ¿Pero cómo? A través de la hiperstición, difundir creencias irracionales o mitos que influyan en la realidad a través de personas que creen en ello y que las logren materializar. Por ejemplo, decir que existe una guerra racial que no existe, pero que convenza a un grupo significativo de personas que, por creer esto, comiencen a agredir a otros y así, efectivamente, desatar una guerra racial. La propuesta es, en última instancia, proyectar el aceleracionismo como una hiperstición para que, al alcanzar una masa crítica de seguidores, termine por transformarse en realidad. No hay más truco que eso. Por ejemplo, Gaia se entiende casi siempre como un sistema cibernético que puede ser controlado con entradas y salidas, algo que se extiende por todo este sistema tecnocientífico, un mal trago que más de uno seguramente tuvo que experimentar hablando con algún programador sobre inteligencia artificial y su concepción de la inteligencia humana como un mero sistema cerrado de entradas en donde, al parecer, el nuevo conocimiento se genera omne vivum ex ovum. La sociedad es un sistema, la economía, el universo, sistemas que se pueden controlar y administrar cual fantasía tecnocrática. Encima, el tecnopaganismo parece celebrar este futuro donde el colapso no se toma con la gravedad que exige. Hasta cierto punto, da la impresión de acercarse peligrosamente a propuestas como las del digitalismo tecnohermético, como las de la inteligencia colectiva o las inteligencias en conexión. Una visión de la humanidad cercana a la de un gran enjambre de especies como abejas o las hormigas. Que, ojo, aunque sea interesante este acercamiento gaiano, ecofeminista, tenemos que evitar a toda costa estos elementos pseudo-religiosos que lo mistifiquen. En fin, ¿es posible una espiritualidad ludita? Según Alonso y Arzós, parece evidente que nos encontramos ante la irrupción de un nuevo momento tecnohermetismo o de un digitalismo 2.0. Después del fracaso de las profecías tecnológicas y ante la amenaza del colapso ajeno a las formas tradicionales de la religiosidad monoteísta, se diferencia de la versión 1.0 acercándose a una visión que da pie y un toque más esotérica e irracional, que está más cerca de concebir a la tecnología como magia que como una mera herramienta. Realistas especulativos, extinsionistas, aceleracionistas, transhumanistas y gaianos disputan la primicia del digitalismo tecnohermético en una nueva contienda religiosa. Mientras tanto, esta confrontación ideológica nos distrae de los verdaderos problemas que nos acosan: el colapso inminente. Mientras caminamos derechito hacia el abismo, las grandes mentes académicas se abstienen de pensar sobre qué hacer de forma urgente y práctica al respecto. Encerradas en sus burbujas retóricas, en vez de contribuir de forma significativa a encontrar una forma de aliviar el colapso catastrófico, gambetean cuan Messi aguate cualquier perspectiva o imaginario racional de comprensión, así como desarrollar y aplicar las medidas realistas que necesitamos. Como en toda práctica política, mirar a otro lado o practicar el ombliguismo implica finalmente un perjuicio insalvable para la sociedad del futuro y, sobre todo, para nuestro presente. Te vigila sin que tú lo puedas ver.